Marico, date el orto, el chocho. ¿Qué tal, amigos radiolegartanos? Les damos la bienvenida a este segundo episodio dedicado a la banda Bosti. Los saluda Alex Cornelio. Este próximo sábado 10 de febrero del 2024 llega directamente desde México la banda de bandas. Banda Bostik aquí en Tehuacán, Puebla, además Escroto y bandas locales. El lugar, Salón del Comisariado Poblado del Riego. Venta de boletos en Estudio Leprosy, Estudio Mitre, con el famosísimo Viborín, con la banda Neblina Cósmica y Armando Espíndola. Vamos a iniciar con un clásico tema, Tlatelolco, uno de los primeros temas originales de la banda Bostik, que se encuentra en el disco Viajero, pero en esta ocasión la rola se hace acompañar de la banda mexicana de pop Criatura, y de regalo les ofrecemos también el tema Malas Noticias, en Radio Legar. Ese desdicha al país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas el gobierno mandó, con orden directa de tirar a matar. Eran letrados y media justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar los mandó a asesinar. ¡Arriba esa pinche banda! Les luces rojas pisaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos cubrieron sus manos, para distinguirse y empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno mató. Mató ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue, su idea se perdió. Eran letrados y media justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por contestar los mandó a asesinar. ¡Viva México, cabrones! ¡Que se escuchen los gritos de la banda! ¡Los chiflidos! Saludos a mi bestia, Estados Unidos, mis hermanas. ¡Listos! ¡Vamos! Quiero que canten todos conmigo. Tres luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos cubrieron sus manos, para distinguirse de empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno mató. Mató ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue, su idea se perdió. ¡Viva México, traidores! Eran letrados y tenían justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar los mandó a asesinar. ¡Arriba esa pinche banda, arriba! ¡Viva México, traidores! ¡Salud! ¡De la banda Bostik también, cabrones! ¡Que se escuchen los gritos! ¡Más recio, con más huevos! ¡Puta, que no grites! ¡Vamos! ¡Ah! te llama tu punto de inspiración. Son tantas cartas que con amor tu mejor. En el propio país no puedo hacer valer mis derechos. Los problemas que hacer ya tengo en los desechos. ¡Ah! Está cambiando la ley de nuestra constitución. Pero sin esta vida una gran decepción. Están haciendo que el pueblo paga la devaluación. Están provocando que el pueblo se muera por desnutrición. ¡Vamos, muchachos, vamos! Mala noticia, crisis de la inflación. Mala noticia, crisis de la inflación. Mala noticia, crisis de la inflación. Mala noticia, crisis de la inflación. Que se escuchen los gritos de la banda. ¡Vamos! Profunda desesperación. Usted de acuerdo con los gobernantes de esta nación. Las elecciones ganan, votaré por ningún partido. Partidos están inundados de puro bandido. ¡Vaya! Todas partes se miran el dedo en su versión. Yo vengo ante el cielo de televisión. Buenas tardes, vidas gritando, pichando desgracias. Solo falta que come el gobierno por andar de cabrón. ¡Vamos, cabrones! Mala noticia, crisis de la inflación. Mala noticia, crisis de la inflación. Mala noticia, crisis de la inflación. Mala noticia, crisis de la inflación. ¡Criatura, cabrones! Gran concierto de rock mexicano este 10 de febrero, Salón del Comisariado Poblado del Riego, Tehuacán, Puebla. Presentándose directamente de México, la banda de bandas, Banda Bostik, Escroto y bandas locales. Venta de boletos, Tattoo Estudio Mitre, Tattoo Estudios Leprosy, Barbería Cruz, con El Viborín, tercera de Agustina Cacho, Peque, tienda de productos de limpieza en calle 5 de Mayo en Coyucatepec. Ven, canta y baila los éxitos más grandes de Banda Bostik. El rock es cultura. El 21 de septiembre del 2021 sale el segundo disco en solitario del cantante de Garrobos, Lagarto, con el título Metún 2. Lista de canciones, Garras Humanas, Dama de la Mentira, La Locura, Hermanos de Sangre, Brillando en la Oscuridad, Juan el Descuartizador, Sofisma, Soy un Hombre, Me Dijiste, Malas Noticias, No Hay Papel y Con el Puño Arriba de Banda Voz. Rock and roll! máxima potencia. Ven a cantar conmigo, deja a un lado la tristeza. El rock and roll es vida, lo debes de sentir. Deja a un lado tus problemas, el rock te hará vivir. No importa dónde estés, o si te sientes mal, si estás en prisión o en un funeral. Si la nena que más quieres hoy te abandonó, y cansado ya estás de tu triste situación. Quiero rock and roll en mi mente, sentir rock and roll solamente. Quiero rock and roll sin medida, porque el rock and roll es mi vida. Quiero rock and roll en mi mente, sentir rock and roll suavemente. Quiero rock and roll sin medida, porque el rock and roll es mi vida. Quiero rock and roll en mi mente, sentir rock and roll solamente. Quiero rock and roll sin medida, porque el rock and roll es mi vida. Quiero rock and roll en mi mente, sentir rock and roll suavemente. Quiero rock and roll sin medida, porque el rock and roll es mi vida. Estás escuchando el segundo episodio dedicado a Banda Boston, grupo de rock mexicano con una trayectoria de más de 40 años en el rock, el cual nos visitará en tierras tehuacaneras el próximo sábado 10 de febrero de este año 2024. El 15 de junio del 2019, en la nueva fiesta latina de Catepec, Irán Roll invita a David Lerma el Guadaña para interpretar juntos los éxitos de Banda Boston, Viajero y Tlatelolco. Irán Roll, con David Lerma el Guadaña, en Radio Legar. Bueno, pues ahora vamos a invitar a un compadre de muchos años también, que hemos estado compartiendo escenario, mucho rock and roll. Un aplauso chido para el señor David Lerma Guadaña. De gran pastor, de animal extranjero, soy refugiado en un sur salvador. Hoy aventura y dame la segunda, no llene darme el escombro de la habitación. Recorriendo todo un camino de experiencia, creando el silencio la ciudad. No me importa esa vida, amigo, como venga, que se mire en terminación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en camino de perdición. Con tanta fe me encuentro escuchando cigarro, curando de la migración. Lo que he ganado me ha enseñado a perder. Extraño tanto la nena que he dejado, a la que prometí que no tendrá que volver. ¡Ya! Yeah. Al señor que me cuidé en la aventura, para poder a mi ganó regresar. A la sala mi madre con tal y ternura, viene que la migra no le vaya a fallar. Corre corriendo todo un camino de experiencia, de hambre y desolación. No me importa esta vida, la vivo como venga, ese es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Tocando el pelo me encuentro, mochando cigarro, volando de la migración. Yeah. gente no lo puede olvidar. Piensa que loco la sangre corrió, quieren dar excusa ya la verdad. Concierto de rock mexicano este 10 de febrero, Salón del Comisariado Poblado del Riego, Tehuacán, Puebla, presentándose directamente de México la banda de bandas, Banda Bostik, Escroto y bandas locales, venta de boletos, Tatú Estudio Mitre, Tatú Estudios Leprosy, Barbería Cruz, Con el Viborín, Tercera de Agustín Acacho, Peque, tienda de productos de limpieza en calle 5 de Mayo en Coayucatepec, ven, canta y baila los éxitos más grandes de Banda Bostik, el rock es cultura. En medio de la llegada de la pandemia, la banda Bostik tuvo que paralizarse. No le dio tiempo poder promocionar su último disco Trascendencia, que salió en el año 2019. Debido a ellos, en el año 2020 y 2021, Lalo Blues inicia el proyecto del disco Reflexiones, un compendio de dos producciones discográficas de los mejores éxitos de banda Bostik interpretados por los mejores exponentes del rock mexicano. Luis Álvarez de Laragán, Antonio Lira de Lira and Roll, Salvador Moreno de La Castañeda, Alex Lora del Tri, Interpuesto, Sur 16, Balance y muchos más se reúnen para homenajear a la banda de bandas Bostik. El adiós de un alcohólico, banda Bostik y el Laragán, en Radio Legal. Voy causando repugnancia, taloneando para el vicio que domina mi conciencia. Con la ropa desgarrada y la mirada perdida, con la moral destrozada y el alma partida, ya son otros que forman cuadros deprimentes, tirados en las banquetas. sentido en mi cuerpo, escupiendo tanta sangre, pudriéndome desde adentro. Este 1 de febrero del 2024, David Lerma el Guadaña cumple 60 años de vida y 41 años de ser vocalista de la banda Bostik. Oriundo de Tlalnepantla, Estado de México, David Lerma González el Guadaña inició su andar en la música con el grupo Sex Machine, a lo que más tarde es llamado por Lalo Bruce para integrarse a la voz de Bostik. Banda Bostik, ¿dónde estás, hermano? Con Dr. Chenka, en Radio Legar. Sufren sin menos. sufrir. ¿Dónde estás, hermano? Quisiera saberlo. Nuestros padres sufren sin merecer, sin merecer, sin merecer. Ninguna noticia, no, no. Escuchas Radio Legarto, el segundo episodio dedicado a Banda Bostik. Personalmente les voy a hablar de mi experiencia con la Banda Bostik. Recuerdo que tenía aproximadamente 17 años cuando los escuché. Empezando a seguir al rock mexicano durante mi adolescencia, tuve la fortuna de encontrarme con el disco Viajero, quedando totalmente fascinado con la música y la letra de la Banda Bostik. Posteriormente a lo cual, seguí adquiriendo sus demás producciones. Afortunadamente los vi en varias ocasiones en Puebla y en México, y este sábado 10 de febrero, después de más de 40 años, por primera vez llegarán a Tehuacán. Si eres auténtico rockero de la vieja guardia, sabrás que Bostik no solo es un nombre en la música, no solo son tres éxitos. Banda Bostik es más que eso, es todo un armamento rebelde de poder, fuerza y energía que estalla en cada escenario donde se presenta. Bostik es un reflejo de la cotidianidad del México que a gritos siempre ha pedido un cambio. Banda Bostik con Omar Castro, La Llorona, en Radio Legarto. Castigo. nuestra decisión. ¿Cuántas condenadas han de estar hoy tras la red? ¿Cuántas condenadas han estado tras la red? Gran concierto de rock mexicano este 10 de febrero, Salón del Comisariado Poblado del Riego, Tehuacán, Puebla. Presentándose directamente de México la banda de bandas, Banda Bostik, Escroto y bandas locales. Venta de boletos, Tatú Estudio Mitre, Tatú Estudios Leprosy, Barbería Cruz, con el Viborín, tercera de Agustina Cacho. Peque, tienda de productos de limpieza en calle 5 de Mayo en Coyucatepec. Ven, canta y baila los éxitos más grandes de Banda Bostik. El rock es cultura. Banda de Tehuacán, los seguimos invitando a través de este medio para que asistan este sábado 10 de febrero del 2024 a ver en vivo y a todo color a la banda Bostik. El lugar, Salón del Comisariado Ejidal del Poblado del Riego. Venta de boletos en Tatus Leprosy, Tatus Mitre, con el Iorín, con la banda Neblina Cósmica y Armando Espíndola. Estarán tocando las bandas locales Neblina Cósmica, Metal Gods, Invierno, Carifa, además Trastorno Social, Sangre Sativa y más. Pasen un día de cotorreo con la banda Bostik, apoyen a los organizadores para que haya más eventos de rock nacional como estos, para que esta música fregona no decaiga. Se despide de ustedes Alex Cornelio y nos escuchamos en otro episodio más del podcast de Radio Legarto. Los dejamos con la banda Bostik en vivo y el tema Falsa Sociedad. Hasta la próxima. Esa noche camino pensando en mi vida. Dicen que soy un vago que vive en la maldad, fumando un cigarro y parado en la esquina. No me importa la gente, tampoco el que dirá. Una chamarra vieja me protege del frío. Pantalón de mezclilla que no aguanta ya más. Una playa era negro, paliacate en el cuello. Y un rostro viejo en el servicio de estar. Soy infanta la gente que pasa a mi lado. Por eso toda la gente es psicóloga ya. Y dicen es un cabrón, es un vicioso, es un vago. Que mi cabello es largo y mi ropa es vulgar. El hipócrita que está falso en la vida. Yo es así conocer el bien en realidad. Y cuando ven al amigo tirado en la calle, en vez de ayudarlo prefieren rodear. Me gusta la vida rutinaria del hombre. Solo vive encerrado del trabajo al hogar. Que no tiene ninguna ilusión de ser alguien. Solo crea ser viejo y la muerte al final. La gente pasa, me mira, dice pobre muchacho. Qué clase de vida llena de lo que era perdonar. Sin conocer, sin saber qué es de mi vida. Por estar parado en la esquina, mi vestimenta normal. Siento yo pinche gente que pelea en esta vida. Por ser lo mejor, tener más que los demás. Vende más de puta, poquita y ambiciosa. Es un amor, la riqueza, prego, no la humildad. Feliz en la vida que critica a la gente. En la vida que detesta esta pinche sociedad. Me siento bien como vivo alrededor de esta gente. A huevo. Que todos ya me han perdido. Sin conocer. La mirada se está drogando y al parecer no le importa nada. Estoy segura de que todo empezó por diversión. Pero ya es tarde, ella es una adicta y es su perdición. Thank you. aparece tan pronto la destrucción. Quisiera tener el poder y los medios para ayudarla, pero tan solo soy otra víctima de la inflación. Tal vez mañana con el tiempo cambie de parecer. Mames.